pienso que a pesar de la distancia estás junto a mí amándome. Yo no me resigno, pero aún yo pienso en ti hoy más que ayer. Pero cuando dejo de pensar me siento tan solo y tú no estás. Vuelve pronto que no puedo estar sin ti. Ya no duermo, solo pienso en ti. Qué duro es extrañarte y no poder tocarte. Tu recuerdo me hace llorar. Recuerdo me hace